Vamos a hacer algo indescriptible hoy. Nosotros hacemos música para subir, poquita para descender, y esto solo lo hacemos para presumir. Check it out, hey. Ella rompe pantalones cuando pasa por su puesto. Check it out, hey. Te pide que no joda pa' y no te pone pretexto. El único. Check it out, hey. La queen del movimiento. Con la nota. Check it out, hey. Y así de cuerpo entero. Le pregunto que ella ve y me dice que un paisaje centenares de mujeres preparándose pa' un viaje donde le valga que el hombre no tenga plata. Quiere más. Y que no le tanta paja, ey. Así yo me le pegué para ver cómo tenía ya la parte de atrás, ey. Así yo me le pegué para ver cómo decía si su baile era real. Solo nosotros podemos hacer bye bye. Esa Ibe ya quiere bailar así. Bye bye. San Pedro ya quiere bailar así. Bye bye. Te gusta y ya quiere bailar en Honduras. Ya, ya, ya, ya, ya. Bye bye. Esa Ibe ya quiere bailar el boom. Bye bye. San Pedro ya quiere bailar el boom. Bye bye. Los